Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bendiciones, mis queridos hermanos. Bendiciones y bienvenidos a este nuevo programa Me gozo en las promesas del Señor. Un día más, una semana más, te saluda el Padre José Luis Aguilar, sacerdote y predicador en la espiritualidad de la Renovación Carismática Católica. Es una gran alegría para mí como sacerdote poder llegar a través de este medio a tus oídos, a tu corazón, a tu vida, para compartirte una palabra de Dios que es para ti. Quiero invitarte a que nos ayudes a que este programa sea cada día más escuchado por todos los hombres y mujeres que necesitan una palabra de aliento para seguir viviendo en la vida cristiana. Quiero pedirte, por favor, que nos anuncies, que le comuniques, que le compartas a tus amigos, a tus compañeros, a tus familiares acerca de este programa, de modo que también ellos puedan escucharlo, puedan enriquecerse con esta palabra viva que vamos a compartir en este día. Quiero recordarte que tienes la posibilidad de comunicarte con nosotros a través de nuestro contacto, nuestra vía de comunicación, nuestro mail, laspromesasdedios@gmail.com. También te invito a que visites nuestra página en internet www.padrejoseluis.com. Allí podrás encontrar una gran variedad de material para crecer en la fe, en el conocimiento del Señor, de la doctrina de la Iglesia. www.padrejoseluis.com será una ocasión para que te conozcas con otros hermanos que están en tus mismas búsquedas. En esta página encontrarás música, radios católicas, televisión en vivo y un sinfín de material y de posibilidades de que te contactes con nosotros. Quiero también agradecer muy especialmente a las radios amigas que nos posibilitan llegar a través de sus distintos diales, de sus distintas estaciones de radio y de sus páginas en internet, ya que hay muchas radios amigas y cada vez son más, gracias a Dios, que nos brindan su espacio generosamente para que podamos llegar hasta tu casa. Quiero especialmente agradecer en esta ocasión a los hermanos de Radio María Nueva York, que en ocasión de que yo estoy predicando en esta ciudad en este momento, me prestan de sus estudios para que yo pueda grabar este programa junto con nuestro amigo y nuestro hermano Sebastián Amaro, que en este momento quiero saludar especialmente. Padre, ¿cómo está? Aquí estamos muy bendecidos, ¿vos? Súper bendecido y contento de estar acá con usted. Bueno, con muy vos, bien. Con vos, no voy a decir con usted. Con usted, a lo argentino, ¿eh? Con vos, ¿eh? Con vos. Bueno, estar con cada uno es una enorme alegría porque cada vez nos sentimos más hermanos. Mi hermano, quiero invitarte a que hagamos ahora mismo un canto de alabanza. Alabemos al Señor con alegría, con gozo y luego continuamos con nuestra propuesta. Soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión.

para salvarlos. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda su familia. Que el Señor les bendiga. Hermanos, qué lindo que es cantarle al Señor, qué lindo es alegrarnos en el Espíritu Santo que nos hace cantar al Señor las alabanzas. Sebastián, recordarás que la semana pasada hemos meditado acerca del tema del pecado, ¿te recuerdas? Así es, padre, ¿cómo me voy a recordar eso? Y estuvimos meditando, a ver si los hermanos también recuerdan, que el pecado es un acto de rebeldía contra Dios, es un acto de desobediencia a Dios, es un acto de desconocimiento. Vamos a tratarlo de ser sintético, el pecado es un acto de falta de consideración, de requerer ser como Dios, un acto de rebeldía, un acto que altera el orden establecido por el Creador que nos ha creado como sus criaturas hechas a imagen y semejanza. El pecado da como origen esa desarmonía por un desconocimiento. Acuérdense esta palabra, El pecado desconoce que Dios es Dios. El pecado desconoce que soy criatura limitada y que debo respeto a mi Señor. El pecado desconoce que el Señor es el único digno de ser alabado y de ser amado por sobre todas las cosas. Yo quiero proponerles que en esta semana podamos descubrir el camino inverso al pecado. Si el pecado es alejarse de Dios, vamos a hacer un camino de retorno, el camino de la alabanza. La alabanza es un acto, una oración de reconocimiento. Aquel que alaba reconoce que Dios es Dios. Ya lo vamos a ir viendo con detenimiento en el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos enseña muy bien en qué consiste la oración en general, pero específicamente le va a dedicar varios puntos a la oración de alabanza. Pero yo quisiera que Sebastián, ustedes saben, para aquellos que nos escuchan por primera vez, Sebastián, que nos acompañó la semana pasada y nos acompaña en este encuentro, es músico. Eres argentino, Sebastián es argentino. Mitad y mitad. Es un che. Sebastián es un che que está aquí en Nueva York. ¿Hace cuántos años que estás aquí? 9 años. 9 años en Nueva York y el Señor lo ha llamado a un ministerio muy especial que es el ministerio de la música, ¿verdad? Así es, padre. Incluso ya se ha editado algunos CD, ¿verdad? Bueno, mi primera producción como solista, sí, pero en Argentina ya tenía más discos. Más cassette, en aquel tiempo no había discos. Era cassette, ¿no? Sí. Pero a pesar de que sos joven, ya había grabado en cassette, eso ya casi ni se usa, ¿no? Pero bueno, había grabado, ahora tiene una nueva producción que se llama... Solo Confío en Ti. ¿Así? ¿Cuántos temas tiene? 10 temas, Solo Confío en Ti, solamente en el Señor, no en vos, padre. Para que mucha gente no entiende bien ese título. Es decir, Solo Confío en Ti, que incluye 10 temas, temas inspirados. Nuevos, inéditos. Nuevos, sí. Algunos un poquito viejitos, pero nunca se han grabado. Y nada, una bendición ese disco para mí. Claro que sí. Bueno, Sebastián, también desde tu experiencia como músico y bueno y mía también como cristiano y como predicador, vamos a compartirle a los hermanos qué es la alabanza. Antes que nada, yo quisiera que vayamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Ya te dije varias ocasiones que sería muy bueno que lo tengas muy a mano al Catecismo, porque allí te va a sacar de muchas dudas, te va a llevar a tener una fe sólida. El Catecismo de la Iglesia Iglesia Católica en el punto 2639 nos enseña que la alabanza es la forma de orar que reconoce. ¿Se acuerda que dijimos que es una palabra clave? La oración de alabanza reconoce de manera más directa que Dios es Dios. Le canta y le alaba no por lo que hace, sino por lo que Él es. Mediante la alabanza, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La oración de alabanza es una oración de reconocimiento, es una oración de testimonio. Es decir, a viva voz, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Sebastián, hermanos, el tema de la alabanza yo siento que es siempre como lo que más me llama el Señor a predicar. Cada predicador, cada ministerio de predicación tiene como temas, como carismas propios. Yo en el tema de la alabanza me identifico muchísimo. ¿Por qué? Porque uno va viendo en las asambleas, en los congresos, en los retiros de sanación, que Dios, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa Dios a través de la oración de alabanza? Y cuando un pueblo comienza a abrir su corazón, cuando un pueblo comienza a abrir sus labios y comienza a proclamar el nombre de Dios, a expresarle todo su amor, todo el fuego de amor que hay en el corazón, ¿cómo Dios comienza a actuar? Hay un canto, ¿no?, que dice, cuando el pueblo alaba a Dios, Suceden cosas. Y cosas maravillosas. Hay sanación, liberación. Y dice la canción, se siente la presencia del Señor. La presencia del Señor, porque la palabra de Dios dice, yo habito en la alabanza de mi pueblo. Entonces, cuando un labio, cuando un corazón comienza a abrirse a la alabanza, va como sanando y va como, yo digo que la alabanza es como un antídoto para no pecar, ¿no? La alabanza es el movimiento contrario, porque si el pecado, repetimos, si el pecado me lleva a desconocer a Dios y la alabanza me lleva a reconocerlo, si el pecado me lleva al desorden, la alabanza me lleva al orden. Si el desorden me lleva a la enfermedad, el nuevo orden establecido por la alabanza me lleva a la sanidad. Sí, entonces, qué bueno que en este momento, con un razonamiento un poco lógico, podamos descubrir qué importante que es la alabanza. Yo creo que ahí hay un meollo, hay un punto central de la vida espiritual que yo creo que no todos los cristianos conocemos. Muchas veces decimos, esas alabanzas y esas canciones que hacen los carismáticos, como si fuera una peste, ¿no? Ser carismático. Las cantos y las oraciones que hacen ellos, los carismáticos. Cuando descubrimos que somos hechos para la alabanza, cuando descubrimos que nuestra vocación primera y fundamental es a vivir en alabanza, un nuevo estilo de vida, uno comienza a descubrir que ya no vive para sí, que ya mi función, mi vocación, a lo que debo aspirar es cada día crecer un poco más en esta nueva oración. Que no es una oración para carismáticos, sino que es una oración para todo hijo de Dios, para todo cristiano. Poder crecer en la alabanza nos tiene que ayudar a todos a descubrir que Dios actúa, no tanto por pedirle que actúe, sino porque uno le alaba y le reconoce como verdaderamente Dios. ¿No te parece, Sebastián, que es así? La alabanza nos lleva a reconocer que Dios es Dios. Así y eso, es, padre, sí. ¿No? Y eso a través de la música también, ¿no? Bueno, a través de la música uno manifiesta su amor, uno puede transmitir, proclamar su honra, su gloria y bueno, expresarle a Dios todo lo que es para uno, ¿no? Y qué lindo que también a través de los ministerios de música, como tu ministerio, Sebastián, enseñarle a la gente a alabar a Dios, ¿no? Eso es un ministerio grande para ustedes. Es una de las cosas a veces un poco difícil, porque a veces el ministerio trata de hacer, digamos, que la gente alabe, pero a veces la gente no quiere alabar al Señor, porque no sabe. Claro que sí. Una de las cosas que otra vez compartíamos, es difícil que la gente abra el corazón al Señor, porque a veces no saben alabar. Hay muchas cosas que obstaculizan la alabanza, ¿no? Por ejemplo, lo primero es el pecado. El pecado me cierra el corazón. El pecado, estamos muy oprimidos y no podemos, alabarlo. El pecado oprime. Exacto. El pecado me cierra la alabanza. Uh-huh. El pecado me encierra en mi egoísmo. El pecado me lleva a desconocer a Dios. Por lo tanto, un corazón que está en pecado es un corazón al que le cuesta reconocer que Dios es Dios. Entonces, por lo tanto, si experimentas que no puedes alabarle, es momento de que comiences a preguntarte, ¿hay algo en mi vida que está desordenado? ¿Hay algo en mi vida que necesita un nuevo orden? Algo que ajustar por ahí. Algo ajustar por ahí, ¿no? Entonces, pedirle al Señor que nos lo revele, porque necesitamos... yo siempre digo que uno es feliz cuando descubre su vocación. A los jóvenes yo les digo, no vas a ser feliz hasta que no encuentres el porqué de tu vida, hasta que no encuentres tu porqué existencial, esencial. Y mire, para todos, antes que una vocación específica, hay una vocación primera. Repito, a la alabanza. Hemos sido creados para alabar a Dios. Dice el Salmo 150 al final, y con eso cierra el Salmo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Entonces, si una persona no abre sus labios y no abre su corazón a esta nueva experiencia de alabanza, evidentemente no ha encontrado el sentido de su vida y muy fácilmente va a caer en desorden, en desorientación, en tristeza, en pecado, en depresión, en fobias y un sinfín de enfermedades modernas que, de las cuales la alabanza nos libra. Pedirle al Señor que en este programa que estamos iniciando hoy, tan importante, número 14, pero muy, muy importante, descubrir la oración de alabanza en nuestra vida espiritual. Vamos a cantarle alabanzas al Señor, porque la alabanza se hace con oración, pero también con canto. Te invito una vez más que subas fuerte el volumen de tu ordenador o de tu radio y escuches y cantes y participes de esta alabanza a nuestro Dios. Pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo. pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Quien vive, Cristo, y a su nombre, quien libera, Cristo, y a su nombre, gloria, y quien salva, Cristo, y a su nombre, gloria, y a su nombre, gloria, y a su nombre. Gloria. Me gozo en las promesas del Señor. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bloque entonces en este programa que para mí, hermano, para mí Sebastián, es un programa muy especial, porque como les decía, cuando yo comienzo a hablar de la alabanza es como que uy, se enciende el fuego en mi corazón y por ahí como que me emociono y no dejo de hablar, no paro. Entiéndame, es que la alabanza para mí ha sido siempre muy importante. La alabanza en mi vida ha sido fundamental para crecer en la fe, y yo quisiera que todos nos enamoremos de la alabanza, que salga de fuera la vergüenza, los pluritos, los resquemores, que salgan afuera todo respeto humano, toda vergüenza. Ay, no, no, yo así no, no, no, porque no es mi espiritualidad, dicen algunos que no saben nada de espiritualidad, ¿no? No es mi espiritualidad cantar, no es mi espiritualidad levantar las manos, no es mi espiritualidad exteriorizar. Si no experimentas que en algún momento, por lo menos en algún momento de tu día, expresas y tu cuerpo también necesita alabar a Dios, mi hermano, perdón que te lo diga, pero necesitas crecer en la vida espiritual. Está bien que vos puedas decirme, ay padre, pero usted es un así fervoroso defensor de la alabanza. Sí, lo reconozco, pero yo quisiera que un poquito de eso se te pegue a vos para que comiences a vivir una vida nueva, una vida, porque la alabanza genera esperanza. Sí, es padre, ¿no es cierto? La alabanza te va llevando a un nuevo estilo de vida. La alabanza te libera de la tristeza. La alabanza te libera de la depresión. Si en este momento estás escuchando la radio y estás triste, si en este momento estás escuchando la radio y te sientes abatida, perturbada, perturbado, si te sientes con miedo, mira, no hay otro camino. No hay otro. El camino es la alabanza. Así que, y qué lindo, porque hoy vamos a hacer un poquito de aprender a alabar a Dios. Yo quiero que hoy aprendamos a alabar a Dios. Mucha gente se queda con la idea, ¿qué es la alabanza? ¿No? Pero no sabe alabar a Dios. Entonces, hoy vamos a hacer un intento de que tú aprendas a alabar a Dios. Por eso yo te ruego especialmente que no cambies esta sintonía, te quedes con nosotros para seguir creciendo en la vida espiritual en este punto que hay tanto déficit de predicación en la iglesia como es la alabanza. Padre, yo te quería decir una cosa. Sí. Para mí la alabanza es algo que, bueno, es algo que yo lo aplico y uh-huh. es como un, digamos, un significado para mí, ¿no? Sí. Pero es el, para mí es el idioma que uno tiene. Yo, cantante al Señor, para mí es un idioma de estar enamorado del Señor. Claro. Para mí eso es la alabanza para mí. El idioma, el significado, ¿no? El idioma de estar enamorado con el Señor. Claro que sí. La alabanza es el idioma de los enamorados, dice Sebastián. Y tiene toda la razón, porque cuando uno está enamorado... Yo estoy enamorado del Señor. Claro, yo también. Porque muchas veces uno no lo puede expresar, pero el Señor sabe, ¿no? Uno, sí, exacto. Pero fíjate qué bueno, porque la alabanza consiste en vencer esa imposibilidad, exacto, de demostrar y empezar a demostrar. Si un novio está con su novia, necesita expresarle que es bonita, que la ama, que la quiere, ay, qué linda sonrisa que tiene. Es elogiar. El lenguaje de los enamorados, ay, cómo te quiero, ay, qué bien que me caes, ay, qué bien que hiciste aquello, ay, qué bien que haces esto otro. La alabanza es el lenguaje de los enamorados. Si un muchacho está enamorado, si un esposo sigue enamorado de su esposa, necesita, si no es, tiene sangre de pato, decimos en Argentina, es sangre fría, es un hombre que le cuesta demostrar por qué, ¿no? Entonces, pedirle al Señor la gracia de no tener vergüenza, de no tener esa timidez que nos contrae sobre nosotros mismos, que nos hace replegarnos sobre nosotros mismos, sino más bien exteriorizar, decirle al Señor, proclamar, exaltar de gozo en el Señor para decirle todo lo bello, todo lo bueno. Copiarlo. Darle piropos. Piropos, por así decirlo. ¿Saben esa palabra? En Argentina sabemos que piropo es decir cosas bonitas. No vaya a ser que en otra parte sea mala palabra. Por la duda, ¿no? Por la duda lo decimos en Argentina. Piropear es decirle a los... Cosas lindas. Cosas lindas al Señor para demostrarle cuán enamorado estamos de Él, cuán cerca lo sentimos, cuán grande y cuán importante es para nuestra vida. Por eso, como dice San Pedro, exaltar las virtudes de Dios. De modo que tenemos que aprender a alabar a Dios y es muy importante para nuestra vida. El catecismo de la iglesia, Sebastián, siguiendo con el catecismo, dice que la oración de alabanza totalmente desinteresada se dirige a Dios. Yo quisiera que resaltemos esto, ¿no? La alabanza es una oración desinteresada. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en las asambleas de oración, en los retiros, en los congresos, en misas de sanación, de oración por los enfermos, ¿cuánta gente viene con sus penurias, con sus enfermedades interiores, con sus enfermedades psíquicas, con sus enfermedades físicas, y lo único que quieren es que el Señor te sane? Entonces, y cuando oran, oran y oran y oran y oran pidiendo al Señor algo puntual. En algún sentido, podemos decir que evidentemente esa persona está movida por el dolor, por la necesidad, por la urgencia, por la carencia, y en el fondo está movida por un interés. No estamos diciendo que es un interés malo, pero es un interés. Aunque sea bueno, es un interés. La oración de alabanza es una oración desinteresada, desinteresada. Por eso es que cuesta. Cuesta a los ministerios de música, a los predicadores, cuando estamos frente a las asambleas, nos cuesta, yo también digo, nos cuesta hacerle entender a la gente que la raíz de toda sanación, la raíz, lo que motiva, lo que desprende la acción de Dios, es la oración de alabanza. ¿Por qué? Porque el Señor se fija en un corazón desinteresado, que le reconoce como Señor, que le reconoce como Dios todopoderoso, amor, verdad, justicia y todas las cosas bellas que la palabra de Dios dice sobre Dios, es un exaltar todas esas verdades y decírselas a Dios. Y este Dios que se deja conmover por un corazón que le ama, no solamente te da lo que le viniste a pedir, sino que te da todo, dice la palabra, por añadidura. Nuestro Dios es un Dios muy generoso. Muy generoso, pero también nosotros tenemos que ser generosos, desprendidos y desinteresados. Y así descubrir el gran valor que tiene la alabanza, ¿no es cierto? Así es, padre. Y como un ejemplo que tenemos en la iglesia, que ¿quién es? La Virgen María. La Virgen fue María. La primera en darle alabanza al Señor, ¿no? A su Hijo. Claro que sí. Ella en el Magnífica, ¿no? Agradece, exalta las virtudes de Dios, que tiene un brazo fuerte, que se acuerda del pobre, que despide al rico con las manos vacías. Mi espíritu se alegra. Mi espíritu se alegra, qué bonito, ¿no? Mi espíritu, la alabanza es el momento en que el espíritu se alegra en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios es. La alabanza, dice, canta para Él y le da gloria no solo por lo que hace, sino por lo que Él es. Qué lindo es decirle, ay Señor, gracias porque me sanaste, te alabo porque me sanaste. Sí, pero además de alabarlo por las cosas que hace, primero y fundamental, la alabanza es alabarlo simplemente porque Él es Dios. Simplemente por lo que Él es. Qué lindo que podamos pedirle al Señor la gracia de un nuevo estilo de vida, una nueva manera de orar. Yo quiero invitarte a que en este momento dejemos de hablar de la alabanza y comencemos a alabar a Dios con este canto. Son para mí. Y también son para ti. Qué lindo entonces, mi hermano, mi hermana, comenzar a alabarle a Dios, cantarle con alegría, con júbilo, con nuestra danza, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón, con alma, con vida, con toda pasión a nuestro Señor. Quisiera que en este momento pudiéramos compartir la palabra de Dios, compartir un episodio en la historia del pueblo de Israel que no es muy conocido y que encierra para nosotros hoy una gran enseñanza. Quiero que abras un libro que seguramente no sabes que hay en la Biblia. Es el segundo libro de las Crónicas. ¿Sabía que había un libro que se llamaba así? Bueno, sí. Hay un libro que se llama Segundo Libro de las Crónicas en el capítulo 20. En ese capítulo, la palabra de Dios nos relata que tres pueblos se habían confabulado contra Israel. Tres pueblos, tres naciones, con cada una con su ejército, se unió para hacerle la guerra, para combatir, para destruir al pueblo de Israel. Y la palabra de Dios dice, a partir del versículo 3, recuerdo, estamos en el capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas, que en ese momento en que se sintió Israel amenazado, cuando ya parecía que la muerte, la destrucción total se acercaba, dice que el pueblo comenzó a recurrir al Señor. Y que dice la palabra de Dios que Josafat, que era el rey del pueblo de Israel, asustado, decidió recurrir al Señor y pedir su consejo. Y comenzó a orar. Muchas veces cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos primero? Renegamos de Dios. Esa es la primera actitud, ¿verdad? Renegar de Dios. ¡Ay, por qué me pasó esto! Ay, siempre un porqué por todo. Sí, claro. O cuando, por ejemplo, alguien está en problemas, alguien que no cree y le dice, a ver, ahí está, ¿a dónde está tu Dios que no te salvó? ¿A dónde está tu Dios que...? Entonces, ahí la palabra de Dios es un gran desafío para nuestra fe. El libro del segundo libro de las Crónicas nos dice que Josafat, en su angustia, en su aflicción, no se avergonzó de recurrir al Señor. Y dice, Señor, ¿no eres tú el Dios del cielo, el que gobierna los reinos de la tierra, lleno de fuerza y de poder, al que nadie puede resistir? Y dice en el versículo 12, nosotros nada podemos contra este gran ejército que se nos viene encima. No sabemos qué hacer, pero tenemos nuestros ojos puestos en ti. ¡Qué bonita palabra! Allí cuando todo era amenaza, cuando todo ya olía a muerte y destrucción, el pánico se había apoderado del corazón de todos, el pueblo de Israel, con Josafat a la cabeza, comienza a tener una nueva actitud de confianza, de abandono. Señor, no sabemos qué hacer, pero tenemos nuestros ojos puestos en ti. Muchas veces, cuando estamos en problemas, lo primero que hacemos es desesperarnos, deprimirnos, angustiarnos, y tenemos la misma experiencia de Josafat, no saber qué hacer. Muchas veces tenemos problemas económicos, muchas veces tenemos problemas con los hijos, problemas de trabajo, distintas situaciones de enfermedad, de dolencia, de muerte, de duelo, y realmente tocamos fondo y podemos decir como Josafat, no sabemos qué hacer, pero tenemos nuestros ojos puestos en ti. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios no hizo esperar su respuesta, sino que envió una palabra de aliento, ¿no? Entonces dice, el Señor confortó, el Señor animó las fuerzas de los israelitas y les dijo que no teman, que no se asusten ni se acobarden ante la inmensa muchedumbre, pero le dice, mañana salgan a combatir. Como que Dios se contradice. Primero dice, no te asustes, no te acobardes, pero mañana salí a combatir. Cuando Josafat, y esto es lo interesante, cuando Josafat dispone el ejército para la pelea al día siguiente, no pone a los hombres más fuertes, más valerosos para luchar. ¿A quién pone primero? Pone a los que como Sebastián, ¿eh? Agarran su guitarra y alaban a Dios. Dice, a la madrugada se pusieron en marcha hacia el desierto de Tecuá. Cuando salían, Josafá se detuvo y dijo, judíos y habitantes de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor su Dios y subsistirán. Confíen en sus profetas y vencerán, ¿no? Entonces, también dice la palabra de Dios que a los primeros que puso en las filas fue a los que tenían ornamentos e instrumentos musicales. Dice, apenas comenzaron los cantos de júbilo y de alabanza, el Señor sembró discordia entre los amonitas, los moabitas y los habitantes de Seir. Es decir, en el momento en que el pueblo comenzó a cantar, Dios comenzó a actuar. En el momento en que el pueblo abrió sus labios, el Señor sembró confusión ante los enemigos y la victoria de Israel fue clara, fue contundente, fue terminante. La palabra de Dios dice que lo primero que puso al frente es a los cantores, la danza, el coro. Mire, mi hermano, muchas veces cuando tenemos problemas, queremos resolver las cosas a nuestra manera. Muchas veces cuando tenemos dificultades, queremos hacerlo con nuestras fuerzas. Pero qué bueno que descubras hoy que lo primero con lo que tienes que batallar, lo que va a ser tu escudo, lo que va a ser tu defensa, lo que va a ser tu primera estrategia de lucha, no es tu fuerza, no es tu inteligencia. ¿Qué es? La alabanza, el canto, la danza, el baile, el reconocimiento de que Dios es Dios. Y cuando comiences a reconocer que Dios es Dios, cuando comiences a descubrir que Él es el que te da la victoria, tu victoria va a ser grande. Dice la palabra de Dios, si seguimos leyendo el capítulo 20 del segundo libro de las Crónicas, que el botín de guerra, no solamente que no fueron destruidos, sino que además recibieron tesoros de gracia. Dice la palabra de Dios que recogieron tanto tesoro que no podían, tan copioso que tardaron más de 3 días en recogerlo. Eso es una promesa de Dios. Y este programa es un programa de promesas bíblicas. Todo aquel que alaba, no solamente que no es derrotado ante la dificultad, sino que además es permanentemente enriquecido con un gran botín que Dios tiene reservado para todos los que creen en Él y comienzan a vivir un nuevo estilo de alabanza. Dice la palabra de Dios que festejaron la victoria del Señor que el Señor les había concedido. Y luego dice en el versículo 30 algo que a mí me gusta mucho. El reino de Josafat gozó de calma y su Dios le concedió paz. Si no tienes paz, si te sientes derrotado, si no tienes calma, ¿cuál es el camino? Alabar al Señor. Alabar al Señor. Mira, yo te hago un desafío. Si estás en problemas de angustia, si estás en problemas de depresión, si estás con algún problema luchando, batallando, comiences a cambiar tu estrategia, y comiences a cantar. Congrégate en un grupo de oración que te enseñe a alabar a Dios. Anda a una misa donde realmente te sientas abriendo el corazón, danzando para Él, deja de lado la vergüenza que no viene de Dios y comienza a congregarte en comunidades jubilosas que alaben a Dios. También te recuerdo que la alabanza primera, la alabanza fundamental, el origen de toda alabanza es la gran alabanza que hacemos cada día en la iglesia que se llama Eucaristía. La Eucaristía es la alabanza por excelencia. Te invito a que vayas a misa, que comiences a congregarte los domingos, que no desprecies la misa, porque la misa es la alabanza perfecta, el comienzo y el fin de toda alabanza. Y te invito a que comiences a creer que la alabanza verdaderamente es poderosa. Yo te invito a que en este momento, luego de esta canción que nos va a introducir en la oración, comiences a orar. Yo no quiero que te quedes escuchando mi oración. Hoy vamos a orar juntos. ¿En qué consiste la oración de alabanza? Que vos le digas con tus labios aquello que Dios es. ¿Qué es Dios? Es decir, la alabanza responde sintéticamente a esta pregunta. ¿Quién es Dios? A ver, piensa, ¿quién es Dios? Dios es poderoso, magnífico, santo, rey de reyes, señor de señores. ¿Qué más es Dios? Camino, verdad, mi vida, mi roca, mi baluarte. ¿Qué más es Dios? En fin, todo eso que el Señor ponga en tu corazón, eso has de decirlo y eso ya es alabanza grata a nuestro Dios. Vamos a cantar y vamos a hacer nuestra oración. Quiero levantar mi voz y adorarte a ti, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Señor nuestro Dios, qué bueno es cantarte, qué bueno es alabarte, qué bueno, qué sanador, qué transformador es alabarte, Señor. Qué bueno es decirte, Señor, grande, poderoso, mi Señor, mi Rey. Sí, Señor, permite, Señor, que mi inteligencia en este momento, que mi corazón en este momento comienza a decirte, ¿quién eres tú para mí? Sí, Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi todo, tú eres mi Rey, tú eres poderoso, tú eres sabio, tú eres prudente, tú eres mi escudo, mi baluarte. Yo te alabo, Señor, por lo que haces. Yo te alabo por lo que haces en la creación. Te alabo por lo que haces en la redención. Te alabo, Señor, porque siempre estás conmigo. Te alabo, Señor, porque permanentemente estás a mi lado, sosteniéndome, aconsejándome, defendiéndome, consolándome. Yo te alabo, Señor, porque tú eres el único digno de alabanza. Porque ¿a quién, Señor? ¿A quién más alabaría si no es a ti, que me has creado para ti? ¿A quién más alabaría, Señor? Yo te alabo con mi corazón, con mi cuerpo, con mi alma, con todo mi ser. Te alabo, Señor, porque hay aquellos que no te alaban. Yo te alabo en nombre de ellos. Yo le presto mis labios a la creación, Señor, para que la creación te alabe por medio de mis labios. Como dice el salmista, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Abre mis labios, Señor, en este momento. No permitas que me quede escuchando. No permitas que me quede oyendo, Señor, como una oración ajena. Señor, que en este momento yo pueda decirte, sí, Señor, en verdad necesito comenzar a alabarte. Si nunca aprendí, si nunca me enseñaron, hoy es el momento de comenzar a aprender a alabar. Este ejercicio de alabanza, Señor, comienza hoy en mi vida, sabiendo que será de gran bendición, sabiendo que será de gran bendición para mí, para mi familia, para mis amigos. Yo te alabo, Señor, porque tú eres el único digno de alabanza. Señor, abre mis labios y mi boca alabará tu nombre. La alabanza es el fruto de unos labios que confiesan tu nombre, Señor. Por eso quiero decirte, santo, grande, poderoso, magnífico, tú eres un Dios temible, Dios bueno, Dios clemente, Dios que perdona, Dios justo. Tú eres el único Dios, tú eres el único santo, el único poderoso, gozo, el único, Señor, el único ante quien doblo mis rodillas, el único que puede darme una solución a mis problemas, el único, Señor, tú eres el único, mi todo, mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi comienzo, mi final, mi alfa, mi omega, eso eres tú eres todo para mí. Déjame, Señor, unirme en este momento a la alabanza de la Virgen. Mi alma también, Señor, te alaba. Mi alma también te glorifica. Mi alma también se goza en ti. Mi alma también canta tus maravillas, Señor. Mi alma también, junto con los ángeles, con los santos, Señor, te alabo en cada Eucaristía, te alabo en cada oración. Te alabo, Señor, junto con toda la iglesia. Te alabo, Señor, porque tú eres el Señor, el único digno de alabanza. Alabado, alabado, alabado, gloria, gloria a ti, Jesús. Bendito, bendito seas ahora y por toda la eternidad, Señor. Amén, amén. No temas, porque yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Bien, mis hermanos, estamos llegando al final de nuestra propuesta, el programa número 14, Seba. Estuviste en este programa número 14. Es una número gran 14. Número 14. Mira, mi hermano, ¿qué te pareció el programa hoy? A ver. Padre, muy bueno, muy lindo, y gracias por compartir. Y bueno, invitamos a todos a que en esta forma breve que hicimos de alabarlo al Señor, aunque no sepan, pero es una forma de ir aprendiendo, ¿no? Un poquito al Señor, ¿no? De ir aprendiendo. Sí, sí, sí. Me encantó. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, yo quiero invitarles a que nos podamos encontrar la próxima semana en esta misma radio, en este mismo sitio en internet, para seguir compartiendo las promesas del Señor. Te recuerdo, porque yo sé que de esta oración y de este tema va a haber muchos testimonios, a que nos escribas. Si no quieres compartir tu nombre, al menos tus iniciales, puedes compartirnos si el Señor ha tocado tu vida, si el Señor te ha sanado, si sientes que el Señor te está escuchando, si sientes algo nuevo que nunca antes habías experimentado, te invito a que lo compartas con nosotros a través de nuestra vía de comunicación, laspromesasdedios@gmail.com. Y también puedes encontrarnos en la página en internet www.padrejoseluis.com. Allí seguimos creciendo, allí seguimos uniéndonos cada día más y hasta el próximo encuentro. Que el Señor te bendiga. Gracias a la Radio Católica que nos permite llegar hasta ti. Dios te bendiga, Dios te colme de su bendición y te permita crecer en la alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo encuentro. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza. Pero vino Cristo en la